tan bonita, una fresca madrugada, una bella muchachita, dulce mirada, tan llena de ternura, eres mi reina, mi sueño, mi locura. Muchachita, muchachita, mi pequeña muchachita, eres todo lo que tengo, mi principio y mi final. Muchachita, muchachita, mi pequeña flor bonita, eres todo lo que tengo y te doy el mundo entero por amor. Muchachita, muchachita, mi pequeña muchachita, eres todo lo que tengo, mi principio, mi final. Muchachita, muchachita, mi pequeña flor bonita, eres todo lo que tengo, no te dejaré de amar. Muchachita, mi pequeña muchachita, eres todo lo que tengo, mi principio y mi final. Muchachita, muchachita, muchachita.